Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Primero las promesas, después las elecciones y ahora el frío. Pasaron las elecciones provinciales y las municipales y dejaron como triunfador al Movimiento Popular Neuquino. La campaña estuvo teñida por el asistencialismo. Dos semanas después, las promesas se caen a pedazos. A los vecinos se les entregaron bonos de gas que hoy el proveedor de garrafas no los acepta. Escuchamos a una de las vecinas que nos cuenta de esta manera la problemática. Una garrafa te está saliendo 160 pesos, no 120 pesos. Antes de las votaciones nos dieron unos bonos. Pero sí, para el tema de los bonos yo tenía que terminar diciéndole, mirá que yo tengo dos nenes, que no se pueden pasar de frío, que el tema de la leña, que la leña no viene buena porque la leña viene mojada. El tema del bono, se iba donde barro, se pagaba 20 pesos y vos entregabas el bono, te daban una garrafa. Ajá. Ahora el barro ya no te recibe más los bonos. Ajá. Porque dice que tiene un montón de bonos que todavía no ha podido cobrar. Claro. ¿Y quién te dio el bono? No, yo se los pedí a la señora Brunilda cuando andaban antes de las votaciones. La señora de la que habla la vecina es Brunilda Rabolledo, intendenta electa en las elecciones del 26 de abril pasado. Esta nueva gestión comenzará a gobernar el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y evidentemente será muy difícil respetar los derechos humanos para el MPN cuando no pasaron ni dos semanas de haber ganado las elecciones. Y aquello prometido hoy se refleja en un invierno frío y sin gas para los vecinos. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Pacheco, de FM Pocahuyo.